aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Adrián Jaichenko, que es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires y ex trabajador del Hospital Garrahan. Jaichenko, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín para charlar un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una alegría poder saludarnos. Igualmente. ¿Eh? ¿Cómo le va, Jaichenko? Bueno, entiendo que por estas horas se llegó a un acuerdo con el gobierno de la ciudad para que por lo menos de aquí a fin de año se concrete tanto los aportes que tenían que ver con los aumentos al personal, como la posibilidad de que se inaugure finalmente el centro de día para atención de pacientes oncológicos, ¿no? Efectivamente, bueno, realmente para nosotros, después de un mes de conferencias de prensa, de las movilizaciones, con los abrazos alrededor del hospital, y dar a conocer a toda la comunidad cuál era la problemática del hospital, que era una deuda importante por presupuesto, tanto 2015 como 2014. En el 2014 fueron 113 millones de pesos, 2015 226 millones más de recorte por parte del gobierno de la ciudad, uh-huh. Y el último fue el ajuste que produjeron en la partida ampliatoria para salarios el 27 de agosto, enviando a la legislatura 44 millones y no los 158 millones para pagar sueldos durante el segundo semestre del año con la paritaria firmada, inclusive homologada por el Ministerio de Trabajo. Bueno, después de un mes donde realmente negaban esta situación y que estaba todo bien, el lunes pasado, hace cuatro días, se firma un acta participando la Ministra de Trabajo, subsecretario del área de Hacienda, el subsecretario de Trabajo, donde manifiestan en el primer punto que van a hacer las transferencias correspondientes a salarios conforme a lo que surge de la paritaria de julio, con lo cual, después de toda esta lucha, hay un reconocimiento. Y el otro punto, que era muy emblemático de todo lo que fue este mes, era justamente 90 camas para los chicos con problemas oncológicos. Realmente ustedes saben que un tercio de los chicos que padecen esta patología en el país se atienden en el Hospital Garrahan, con lo cual tiene altísima demanda, son pacientes complejos, muy delicados, y realmente necesitamos habilitar estas 90 camas. Bueno, en el acta también queda aceptado que durante el transcurso de este año, en el mes de diciembre, se va a inaugurar, se va a hacer la apertura, uh-huh. Lo que significa también el aporte presupuestario para poder sostener los recursos humanos para ese área. Claro. Así que fueron dos puntos salientes, nosotros lo sentimos como un avance producto del diálogo. En ningún momento nosotros tuvimos una posición confrontativa, ni en nuestras declaraciones, ni cuando quisieron plantear que esto era algo político, ni que estaba todo bien y que no había problema. Siempre tuvimos un perfil que tenía que ver con comunicar con hechos fehacientes, que era lo que hacíamos en el hospital. Nunca dejamos de atender a los chicos, no uh-huh. cortamos una calle, no hubo una sola hora de paro, pero sí muy firmes en lo que significaba el reclamo. Así que fue un avance, quedan cosas por delante, fundamentalmente la continuidad de el modelo que claro, el claro, por, con su excelencia. Claro, porque, Jaichenko, sí. ¿Qué horizonte tienen resuelto presupuestariamente para el hospital? ¿Solo lo que queda del año? Sí, sí, sí, sí. Lo que está resuelto, eso es normal que así sea. Sí. Está resuelto que el hospital funcione como al presente, lo que en realidad queda pendiente, por eso fueron los recortes 2014 y 2015 de 339 millones de pesos, que significaron suspender algunas obras programadas, equipamientos que el hospital necesita, que son fundamentales, y el lógico mantenimiento de una instalación de un hospital que, por su propia complejidad, por la excelencia que quiere brindar, por la calidad, necesita estar en las condiciones adecuadas. Así que todo eso, en las próximas semanas, se va a visualizar, por lo menos en las partes, a través de una comisión técnica que va a estudiar a fondo el presupuesto 2016, que es el que tiene que ser elevado a la legislatura en las próximas semanas. Ahora, sí, se escucharon en el momento que no se llegaba a un acuerdo, se escuchaban objeciones del gobierno de la ciudad, por un lado, de que solo una porción muy chica de niños de la ciudad de Buenos Aires se atendían en el Garrahan, y que otra objeción era que a los otros hospitales se les había adjudicado un aumento promedio que era inferior al que pedía el Garrahan, ¿no? Sí, bueno, con esta cuestión de que solo el 15% son pacientes porteños, nosotros fuimos muy, muy categóricos, planteando que era una discriminación, casi un acto xenófobo, plantear en esos términos la salud y sobre todo en el campo de la pediatría, y además no interpretando lo que significa el resto del país, las provincias, la provincia de Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires. Esta es una ciudad rica porque la hacen ricos todos los argentinos. Es una ciudad que vive en 3 millones de porteños, pero la transitan y usan su gastronomía, su turismo, su hotelería, su teatro, sus calles, sus peajes, sus estacionamientos, millones por día que vienen del interior del país, que vienen a hacer o turismo o vienen a trabajar. Claro. Y eso genera una fuente de ingresos, pero debe ser de las más abultadas en el presupuesto de la ciudad a través de ingresos brutos que tiene la ciudad, con lo cual no considerar esa situación y hacer una visión tan sesgada de lo que es la realidad, que bueno, nosotros fuimos muy duros en nuestros términos con eso, porque nos parecía que estaba totalmente desajustado con la realidad. Eso rápidamente, cuando contestamos, a las 24, 48 horas cambiaron el discurso en relación a ese punto. Así que sí, fue pésimo, porque yo creo que en la ciudad tomaron muy a la ligera lo que fue el reclamo, que creo que tuvo la característica que tuvo y el acompañamiento que tuvo, fundamentalmente porque los medios estuvieron presentes todo el tiempo, y queremos agradecer ahora a ustedes, y sobre todo por la actitud que tomó la comunidad. Ayer hicimos el abrazo del hospital nuevamente, un poco para reconocer el esfuerzo que hubo, plantear el avance, y venían papás de pacientes, grupo de padres de pacientes, de distintas escuelas nos trajeron dibujos que los guardamos, los estamos atesorando, porque eran dibujos de otros chicos, dedicados a los chicos internados al Garrahan, todo con un afecto y con una demostración de acompañamiento, que eso es lo que no podemos perder en el caso del hospital hacia futuro, cuando planteemos la sustentabilidad presupuestaria del hospital. Lo que significó para la comunidad este mes de trabajo arduo en reivindicar lo que en dónde tenía que estar el hospital, ¿no? Jaichenko, te quería preguntar sobre este tema de que salen las autoridades a decir hay pocos chicos, se atienden pocos chicos de la ciudad. Me imagino que los datos para saber de dónde viene la gente, el único sentido que tiene, más allá de que para cuestiones administrativas, es también por un control sanitario, me imagino yo. Entonces también te preguntaba si qué lógica tiene que el poder político, digo, que la RETA tenga estos datos, que no le tendrían por qué importar a la RETA, sino a las autoridades sanitarias. Sí, por supuesto. No, el hospital genera muchos datos estadísticos. Es un hospital que hace 500.000 consultas, con lo cual, desde la perspectiva sanitaria, ver la proveniencia de los pacientes, si tienen cobertura o no de salud, si tienen prepaga, si tienen obra social, todo eso hace al volumen de información que estadísticamente se procesa y se comunica. Hay datos muy fuertes en esto, el 98% de las camas del hospital están permanentemente ocupadas, es un hospital a cama caliente. Claro. Entonces, usar esta información para estos fines, la verdad, nosotros no lo entendemos. Sí, para estudiar curvas en algunas patologías, para hacer seguimiento de algunas cuestiones sanitarias, nos parece lógico, y es para lo que deberían usarse. Lo otro, creo que ellos mismos tuvieron que, igual que con esta cuestión presupuestaria, tuvieron que retroceder en su actitud y reconocer lo que estaba pasando en realidad. Así que para ellos creo que ha sido un golpe fuerte, y de cara a discutir el presupuesto, nosotros notamos que van a tener que interpretar lo que significa el Garjan. Porque, bueno, eso quería preguntar, si este acuerdo logrado con tanta dificultad, con tanto esfuerzo, indica que va a ser más fluida la relación de aquí en más, como para que ya no se discuta la paridad de aporte con el Estado Nacional. Sí, nosotros tenemos la necesidad de que la ciudad interprete la prioridad que debe tener en su política pública establecimientos de salud de las características del Garrahan. No solamente el Garrahan. Hablamos ahora del hospital y, por supuesto, nos parece que tiene que estar en el índice de prioridades. Cuando uno plantea en qué voy a usar el dinero de todos los ciudadanos, no tengo ninguna duda que lo tienen que poner entre las primeras líneas, ¿no? Igual que la cuestión educativa, la cuestión la cuestión de la justicia o la seguridad. No tenemos ninguna duda en eso. Con lo cual, esta apertura y este llamado a atención, porque acá hubo un llamado a atención a las autoridades de la ciudad. La ciudadanía en general, con su apoyo, un solo papá juntó 35.000 firmas a través de tremendo. Cuando nos acercaron y nos acercaban a través de las redes sociales, pero cuando nos trajeron eso, nos asombramos nosotros mismos la movilidad que hubo voluntaria, en forma altruista, en defensa del hospital, igual que muchos papás. Entonces, me parece que ellos tienen que tomar nota de esto para cuando fijan prioridades y definen en qué se va a ejecutar el presupuesto, entender cuáles son las verdaderas necesidades y dónde está el sentir de la ciudadanía. Nos parece que esto fue un golpe fuerte para ellos porque estaban muy cerrados con esta cuestión y ahora somos optimistas en que a partir de ese golpe van a tener que plantearse como ejes sustantivos en el presupuesto temas como el del Garrahan, no tengo ninguna duda. Esperemos que sí, Jaichenko. Adriano, porque te presenté como Adrián y Adriano es un nombre más lindo, así que te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, gracias por darle difusión a esto y los vamos a tener al tanto de todo porque tenemos un ojo en el tema del presupuesto 2016. No nos podemos quedar dormidos en esto, esto fue un paso para nosotros y en lo otro los vamos a tener al tanto. Así que muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. A vos hablábamos con Adriano Jaichenko, que es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires y ex trabajador del Hospital Garrahan. Ya venimos.